Estamos listos para la pregunta con el señor Miguel Herrera. Sí. Yo nada más con nombre y medio, por favor. Buenas, profesor Miguel Herrera. Diego Blanco de Mago Deportes. Los equipos siempre se sobresalen por proponer, por atacar. Hoy, ¿le deja satisfecho el accionar de Chivas? Me deja satisfecho la actitud del equipo. Hoy no tuvimos el balón, el rival también cuenta y sumar es importante. La verdad que Necaxa venía jugando bien en el torneo, no había dado el tiempo, pero el equipo no ha parado de correr, ha hecho un gran trabajo en apretar a los rivales, ¿sí? Entonces, obvio que es un equipo que te incomoda para jugar al fútbol, ¿no? Pero el equipo sabe actuar, sabe hacer lo que tiene que hacer. Hay pelotas en ambas porterías muy buenas, pero bueno, pues el resultado me parece que los dos, cuando nosotros íbamos perdiendo, fuimos a buscar el marcador. Cuando se ven ellos cansados, se vuelven a tratar de buscar el marcador. Aunque de repente los espacios tenemos que haber aprovechado, pero no lo hicimos. Acá. Profe, Manuel Reyes, dos hermanos, buenas noches. Un equipo que se vio muy desequilibrante en la primera parte y que en la segunda parte logró completar ya en el marcador, en el empate, ¿le dejan ustedes? Está tranquilo, reitero, el funcionamiento del equipo es en base a lo que necesitamos. Hay momentos en los equipos tienes que adaptarte a lo que necesita el equipo. Y hoy necesitamos sumar puntos que nos alejen de la parte porcentual y el equipo se comporta a la altura de lo que buscamos, ¿no? Un equipo concentrado, un equipo ordenado, que saca resultados, que suma puntos y que sigue el líder en la competencia. Hola, profe, buenas noches, Alejandro Medina de Radio Televisión Aguascalientes. ¿Qué pasó en el accionar de su equipo, sobre todo al frente, que no conectó con el partido pasado? Sí, la verdad es que reitero, el buen funcionamiento de Necaxa en apretar al volante, en apretar a la salida, pues obviamente desconecta mucho ese accionar. La pelota la intentamos dividir muchísimo y ellos en la segunda pelota les ganaban. Entonces hubo un poquito de desconcierto en esa conexión, mérito del rival. Por último, profesor, ¿qué tanto tiene este equipo en porcentaje, su sello personal? Pero ahí va, ahí va. Es un equipo que está conociéndose completo, ¿no? Cada día ellos se van conociendo más, cada día observamos que el equipo se muestra, pero no dejamos de pensar que el torneo se juega partido a partido, que nosotros teníamos una situación difícil y que hemos ido solventando, que hemos ido sacando adelante, conforme el equipo se ve fortalecido, se ve sacando resultados. Y reitero, sumar puntos nos sirve para alejarnos de la porcentual y por la otra pues nos pone allá de líderes en la tabla, ¿no? Última pregunta, ¿sí? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Juan Carlos Zamora, de División Deportes. Después de haber enfrentado a Necaxa, ¿consideras que merece estar con los puntos que tiene y en el lugar de la tabla que tiene? Sí, merece el equipo estar ahí porque ha hecho bien el torneo, ha trabajado bien, hemos hecho un torneo inteligente. Hemos pensado en cada partido y no hemos pensado en más de lo que podemos lograr terminando cada encuentro. Hoy el equipo está tranquilo, no es una euforia sacar un punto, está tranquilo, porque hicimos un partido inteligente, pero ya en la noche empezaremos a planear el siguiente juego, ¿no? Y viene la segunda, el segundo tercio del torneo, sabemos que también va a ser muy difícil, tenemos que ir planeando que el equipo llegue mucho más solidez, se conecte bien para poder conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.